Es un viejo muy bandolero, zumba, canalla rumbero. Es un viejo muy parrandero, zumba, canalla rumbero. Rumbero, es un viejo muy parrandero, zumba, canalla rumbero.